Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Buenas noches, ¿cómo estás? Las personas vamos desarrollando con el tiempo un cierto apego en las relaciones que vamos construyendo. Y cuando llegamos a una edad adulta, bueno, se supone, entre comillas, de que empezamos a tener mejores vínculos, pero no siempre es así. Entonces, por eso un poco el título del programa de hoy, ya estás grande, mejora tus vínculos. Porque las personas con un estilo de vinculación inseguro suelen sufrir bastante y tener problemas en sus relaciones. Vamos a desarrollar esto de lo que sería un apego seguro en una edad adulta. ¿Cómo lo hago? Bueno, cada uno de nosotros poseemos un estilo de apego, esto es una forma de vincularnos con los demás de una forma efectiva. Y este estilo viene determinado por las relaciones que fuimos estableciendo con nuestras principales figuras en la infancia, con el desarrollo de uno mismo, el autoconocimiento, haber trabajado espiritualmente en saber quiénes somos. O sea, por eso hablo de un apego, de una mejor vincularización en la edad adulta. Pero también, y en menor medida, también hay experiencias posteriores con amigos, compañeros y parejas románticas que van desarrollando esto. Si nuestro estilo de vinculación no es el más apropiado, podemos sufrir mucho a lo largo de nuestra vida. Por eso, al llegar ya a una edad adulta, es decir, bueno, vamos a mejorarlo a esto, ya estás grande. O sea, querés mostrar que lo que quiero con esta charla es mostrarte cómo podemos desarrollar un apego seguro en tu edad adulta. Porque no es una tarea sencilla modificar esta tendencia que también aprendimos durante nuestros primeros años si no fuimos trabajando en el tiempo en nosotros mismos. Entonces, es como que va a hacer falta un importante, valga la redundancia, trabajo personal que no siempre resulta cómodo realizar cuando uno es grande. Sin embargo, matizar estas actitudes y aprender a relacionarnos desde la confianza puede suponer un enorme cambio positivo en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos estilos de apego? Bueno, una persona comienza a formarse durante los primeros años y en función de la atención y los cuidados que ese bebé recibe, Ahí pueden diferenciarse de diferentes apegos. El apego seguro, que se forma cuando los cuidadores son sensibles y receptivos a la necesidad de un niño, una niña, y responden de una forma consciente. Ese pequeño crece sintiéndose amado, seguro, y es capaz de desconfiar en otros y tiene un buen concepto de sí mismo. El apego evitativo, y en este caso los cuidadores ignoran las necesidades y llamados del bebé, no cuidan ni responden a sus emociones. Al crecer, este niño aprende a reprimir lo que siente y a ser excesivamente independiente. Evita por todos los medios mostrarse vulnerable y no puede confiar en los demás, no intima emocionalmente. El apego ambivalente, que se crea cuando los cuidadores son inconsistentes e impredecibles, y esto es en ocasiones que responden con rapidez y amor a las demandas del niño, y en otras se muestran hostiles y desinteresados. Esta ciclotimia, entonces esto crea una sensación de ansiedad e inseguridad que lleva a un niño o una niña a no sentirse valioso y a tener que asegurarse constantemente del afecto y la presencia de los que ama. Y el apego desorganizado, que se forma cuando ese pequeño o pequeña vive abusos, negligencias graves o abandono y presenta entonces una mezcla de síntomas ambivalentes y evitativos que puede tener conductas explosivas, gran frustración y un fuerte rechazo y a la vez anhelo de vínculos emocionales. Entonces, dicho esto, ¿cómo desarrollo en mi edad adulta esto de decir, bueno, ya creciste, dale, vamos a relacionarnos mejor? En términos de felicidad personal y éxito en las relaciones, bueno, ese apego seguro. Cualquiera de los otros casos no nos va a traer complicaciones, dolor y frustración. Entonces, afortunadamente, hay algunos pasos que se pueden dar. Partiendo del apego evitativo, bueno, el reto de la persona es aprender a confiar y permitirse crear intimidad emocional. Entonces comprende de dónde surge este apego evitativo y sanar esas heridas infantiles. La numerología es muy buena, lo digo siempre, para saber qué te pasó acá en tu primera etapa de vida, pasó esto y por eso te cuesta y veniste a aprender esto. Es necesario aceptar que en ciertos puntos llegamos a sentirnos rechazados o minimizados y que por eso huimos de la intimidad igualmente, y hay que tomar conciencia de que ese rechazo no tiene por qué volver a ocurrir. Y que si sucede, bueno, ahora somos adultos y podemos afrontarlos. O sea, esos muros que fuimos levantando no nos protegen, nos mantienen aislados. Es fundamental dejar de evitar, o sea, que este mecanismo no nos permite avanzar, y pensar que situaciones evitás, por ejemplo, las discusiones que impliquen sentimientos o el compromiso de las relaciones. Fíjate un poco eso y permitite irlas afrontando y dar algunos pasos que te saquen de esa zona de confort. Adquirir alguna herramienta que te ayude justamente a gestionar tu inseguridad, que te genere vincularte emocionalmente con otros. Desde la respiración, en técnicas sencillas para volver a tu centro, para tomar mejores decisiones, para saber contar hasta 10 y sentirte con esa energía que te da el oxígeno como para poder pensar con más claridad. Aprender a expresar tus emociones sin ocultarlo, o sea, esto de mostrándote. De sentir de que si te decís lo que te pasa sos vulnerable, o sea, tu pareja necesita saber lo que sentís, qué deseás, y vos necesitas ser asertivo desde tu interior, pareja, amigos, cualquier tipo de relación adulta. Desde el apego ambivalente, bueno, el reto es superar la dependencia emocional, dejar de buscar desesperadamente el amor y la presencia de otras personas para esto podés tomar estas pautas. Entendé que tus actitudes surgen de un niño herido, que se sintió confuso, que estuvo carente de afecto, que no fue aceptado incondicionalmente, y es por eso que hoy te sentís siempre inseguro, y necesitas justamente asegurarte constantemente de que los demás te quieren. Recordá que ahora sos un adulto y que no depende de nadie para sobrevivir, que es fundamental que refuerces tu autoestima, el amor propio, que comences a darte eso que tanto anhelás de los demás. Esto es amor incondicional, aceptación, apoyo, empezar a priorizarte, ocuparte de vos, de tus necesidades, mejorar la relación con vos mismo. Tener un diálogo interno sin esas interferencias que están todo el tiempo juzgándote y haciendo todo extremo, en lugar de pensar que es tu culpa, que hiciste algo mal y que van a dejar de quererte, procura por ajustar tus pensamientos y no dejarte llevar. puede ser muy positivo que amplíes tu círculo social con personas nutritivas y enriquecedoras, que te anotes en cursos que tengan que ver con motivación, con coach y con todo ese tipo de cosas, te va a hacer muy bien. Partiendo desde el apego desorganizado, bueno, acá lo necesario es trabajar las vertientes anteriores, las dos vertientes anteriores, para desarrollar el apego seguro. Sin embargo, dado que este estilo de apego surge de un trauma complejo vivido en la infancia, lo más recomendable acá es buscar un apoyo profesional que te diga, mira, este y este generaron esto y esto, porque si no va a haber como una justificación, como a veces te trataban bien y a veces te trataban mal, no vas a saber, uno para perdonar tiene que enojarse, y no vas a saber viste, sobre qué estás enojado o enojada, porque no vas a poder ponerlos en tu lugar a tus progenitores. Entonces, sanar el pasado, aprender a gestionar los disparadores de ansiedad y vincularse sanamente puede ser especialmente difícil en este caso. Por eso una buena psicoterapia es recomendable. Desarrollar un apego seguro es posible, está claro. Sobre todo, viste esto, ya estás grande, dale, vinculate mejor. Trabajar en ese tipo de apego es una de las cuestiones más complicadas, porque arraiga que se encuentra, porque es algo que está arraigado desde hace mucho tiempo. Entonces todos podemos superar nuestro estilo de apego inseguro y avanzar hacia una mayor confianza y bienestar. El cambio puede llevar un tiempo, es un proceso, y cada uno tiene su tiempo en un proceso y vos tenés que respetarlo si estás en marcha y si estás trabajándolo. Y en muchas ocasiones van a surgir de nuevo esas antiguas tendencias, pero bueno, con una conciencia, con un despertar de conciencia, con perseverancia, y ya te digo, con un trabajo personal, vos podés aumentar tu bienestar y podés aumentar la calidad de tus relaciones. Así que bueno, ponete en marcha, ya estás grande, empezá a vincularte mejor, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani.